Tenemos en la línea al secretario de Movilidad de Soacha, nos estábamos preguntando qué viene. Bueno, secretario, ¿qué ha pasado después del paro, después de esa jornada de protesta de los conductores del pasado lunes, después, por supuesto, de esa mesa de negociación y de los acuerdos a los que se llegaron? Bueno, básicamente, afortunadamente, logramos concertar y entender todos que unidos es que podemos llegar a feliz término, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues inicialmente el día domingo sostuvimos una reunión con los gerentes, los organismos de tránsito, tanto autoridades de policía como la secretaría, el alcalde, y se logró un acuerdo de empezar las mesas de diálogo, porque se logró aplazar la resolución esa que nos iniciaba el recorte de rutas a partir del 2 de mayo. Se habló con el secretario de Movilidad de Bogotá, el doctor Bocarejo, se habló con el alcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa, y se acordó en una reunión del 10 de mayo en la Secretaría de Movilidad de Bogotá para dialogar sobre el tema. Esto se acordó el domingo como a las 9:10 de la noche, y los gerentes muy amablemente salieron con la intención de divulgar la noticia de que todo estaba acordado y que empezaba la mesa de diálogo con Bogotá. Desafortunadamente, pues este tema ya es un tema tan difícil y tan crítico durante tantos años, que se lograron organizar tanto propietarios como conductores, y fue la razón por la cual el paro finalmente se llevó a cabo. Con base en esto, pues entonces ya nos sentamos también incluidos en la mesa con los delegados de los conductores de cada una de las comunas. Hubo propietarios, hubo miembros de consejos de directivos de las empresas, las organizaciones de transportadores y los organismos de tránsito, con el alcalde, el secretario de Movilidad, inclusive estuvo en esa reunión el comandante de tránsito del área metropolitana de Bogotá, del distrito de Bogotá, y aparte de eso, el de Cundinamarca y nuestro comandante de tránsito local. El resultado de esa reunión es que finalmente vamos a tener dos mesas de trabajo adicionales, que son el día de hoy a las 2 de la tarde y el día 4 a las 2 de la tarde, para sostener una reunión para la reunión del día 10 de mayo en la Secretaría de Movilidad, que a propósito ayer el secretario de Movilidad, a raíz de una circunstancia especial que se le presentó, no la aplazó para el día 11, y se hasta la oportunidad para comunicarle a todas las personas que están pendientes de esa reunión, que ya no es el 10 sino el día 11. Sí. Se acordaron unos puntos importantes, pero hay muchos puntos en la agenda, entonces las reuniones de hoy y del viernes es definir 4 o 5 puntos, los más importantes, los más estratégicos para el diálogo de esta mesa de trabajo, para llevarlos a feliz término y tener una mesa de trabajo ojalá exitosa con el Distrito Capital. El día de antier yo ya sostuve una reunión con el comité que conforma la mesa de trabajo para los temas de movilidad en Soacha, que está conformado por el Ministerio, por la Gobernación, por el distrito y por nosotros. Entonces ya iniciamos esa charla con ellos, en donde todos somos conscientes que definitivamente hay unas alternativas, que se habla de tren de cercanías, se habla de fase 2 y 3 de Transmilenio, se habla de Transmilenio por la ciudad de Cali, se habla de Transmilenio por la Vialo, pero fue donde yo les hice la aclaración que definitivamente ninguna de esas alternativas es inmediata, y lo que nosotros necesitamos es soluciones inmediatas. Esas alternativas están a 15, 20 años, y eso no es nada, porque nuestro municipio hoy tiene 300.000 usuarios en el corredor Soacha-Bogotá, y a la vuelta de 4 o 5 años estaríamos hablando ya de 400. Esto quiere decir que lo único inmediato que hay es la alternativa de estos 2.200 vehículos que están en el corredor Bogotá-Soacha, y siendo conscientes de esos, hay que pensar sobre esa opción que tenemos hoy, que somos los únicos que damos la alternativa de transporte. Pero venga, secretario, no creo que sea 15 años Transmilenio fase 2 y fase 3. No, perdóneme, aclaro. Si lo miramos con el pasado, sí. Perdóneme, le aclaro, porque eso no es exactamente, de pronto no me hice entender. Okay. Transmilenio por la Cali y por la Aló puede ser a 15, 20 años. Bueno, primero el regalo. Sí. Puede ser a 15, 20 años. La ALO, el Transmilenio fase 2 y fase 3 puede estar a la orden de 3, 4 o 5 años, dependiendo la celeridad y la inmediatez con que el gobierno nacional asigne los recursos. Entonces, pero lo importante de esto es entender que ya se habló en las mesas de trabajo con Transmilenio, con el área técnica, en donde si hoy mueve 86 mil pasajeros día, fase 2 y 3 al 100% puede mover máximo 120 mil pasajeros. Y si hablamos en 4 años de 400 mil pasajeros, estamos hablando más o menos del mismo 30% de usuarios de transporte que movería diariamente. Sí, es obvio que el transporte público y una ciudad como la nuestra no alcanza las propuestas que se ha venido dando. Hablamos de 2.200 vehículos que hoy tienen una característica muy normal. Primero, no están agrupados, porque siempre aparece el grupo que no está con la asociación, o el grupo de usuarios, o el grupo de conductores. No creo que a usted le haya pasado esta vez nada diferente a lo que le ha pasado a todo el mundo cuando entra con los transportadores de Soacha, que están completamente disgregados. Y la segunda, secretario, es un transporte público que no vela por la calidad de su transporte, porque también es cierto que si estamos exigiéndole rutas y que nos cumplan el servicio, es un servicio de muy pésima calidad en la ciudad de Soacha hacia Bogotá. Mire que toda la culpa no la tienen los transportadores, porque es que hubo una época en donde se cerró la modernización de ese parque automotor y es lo que se está peleando. Hoy en día, mire que desafortunadamente el ministerio tiene un acto administrativo en el cual dice que para poder modernizar uno de estos vehículos de 13 pasajeros es 4 a 1. Por cada 4 pasajeros, 4 colectivos de 13 puestos, montan un busetón para el servicio. El busetón es ideal, nadie discute eso. Pero para reunir 4 microtransportadores y que se asocien para comprar un solo carro no es nada fácil, porque primero no tienen los recursos. Segundo, lo único que tienen es un carro viejo que a duras penas lo pueden poner ahí a funcionar todos los días. Entonces, la idea, y es el diálogo que se va a sostener y es uno de los puntos que está en la mesa de trabajo, es tratar de reducir ese 4 a 1, no sé a dónde, un 2 a 1, o de pronto 3 a 1, porque 1 a 1 lo veo difícil, pero la idea es que en esta negociación se negocie siglas efectivas, porque es que nuestros colectivos no está catalogado para llevar tras pasajeros de pie, mientras que en el busetón sí nos ubican el área de los pasillos, y nos cambian sillas efectivas por pasajeros de pie. Sí, venga, secretario, yo sé que usted está estrenando el cargo, pero además es una persona que conoce muy bien Soacha porque no es nuevo en la ciudad. Fernando Delgado es una persona de muchos años de trabajo en la ciudad y hoy es secretario de movilidad. Si yo le devolviera la cinta de toda mi experiencia como comunicador social en Soacha, ¿podría estar hablando este mismo tema, el mismo 4-1 hace 15 años, el gobierno anterior se dio una pelea de 4 años con el ministerio que terminó en 4-1, el tema de los señores que no se organizan, que no puede, que todos quieren ser dueños de un busetón teniendo un colectivo viejo y acabado y destrozado, en fin, ese tema lo conozco hace mucho tiempo. Veo que no avanzamos. ¿Cuándo será el día que tenemos solución clara frente a ese tema, secretario? No, ahí sí, no estoy muy de acuerdo con usted, Carlitos, y es en lo siguiente. Hace pocos años, estaba el 1-1. Si no estoy mal, fue en el 2013. Entonces, la idea es que tratemos de recuperar eso, de darle una buena opción, una buena alternativa a nuestro usuario del transporte. Además, porque necesitamos esa cantidad de vehículos, o si no, ¿cómo movilizamos toda esa cantidad de usuarios del transporte? Entonces, es importante que se analice y se entienda que, como siempre, Soacha es un modelo atípico de todas las negociaciones, porque yo creo que es el único municipio del país que en 6 años, teniendo una base de 400 mil habitantes, tenemos hoy un promedio de 800 mil más, y que estamos en el orden de 1.200.000 con el mismo censo, con las mismas transferencias, con las mismas características y que hoy nos obligan a mayores compromisos financieros y económicos cuando las transferencias y los recursos siguen siendo los mismos. Esa es la pelea y esa fue la discusión que se sostuvo antier en la Secretaría de Movilidad, en donde se les decía, mire, es que en diciembre el tema era educación porque iba a explotar la bomba con el tema de educación, porque con los mismos colegios pretendíamos darle capacidad de educación a 800 mil personas más. En marzo, cuando nos mataron un conductor, la bomba iba a estallar por el lado de seguridad, porque con 1.200.000 habitantes tenemos 160 policías, lo que equivale a un promedio de 50-60 policías por turno. Mientras Soacha tiene 160 policías para 1.200.000 habitantes, más o menos Bogotá con 8 millones tiene 12.000 policías. Entonces, si miramos la proporción de una a otra, pues estamos pero muy por debajo. Y hoy nos tocó el tema de movilidad porque definitivamente no tenemos la capacidad, el potencial de darle la solución de un transporte digno a todos los usuarios de transporte que se están moviendo en este corredor. Entonces es lo que hay que entender y no tanto irnos en contra, porque es que la función de nosotros es entender las posiciones, tanto del usuario del transporte, que es nuestra prioridad, los transportadores y nosotros como autoridad velar porque todo sea equilibrado y justo para todas las partes. Sí, entonces hacerle ver al gobierno nacional que en los últimos 6 años nos ha metido más de 200.000 unidades de vivienda, 800.000 habitantes nuevos para Soacha, pero paralelo a eso no nos ha complementado la parte de los servicios. Y a nosotros nos toca entrar a asumir esa responsabilidad y por eso es que no es justo para con Soacha. Sí, ni obviamente. Para con los habitantes nuevos que llegan y mucho menos para los 400.000 que habían. Sí, obviamente, secretario, estamos colgados con muchos temas de la ciudad. El tema del transporte es de esos. No tenemos más capacidad transportadora autorizada. Y no, en todos los servicios. Entonces es a donde voy yo, mire. Tú comentas que es el mismo cuento de todos los años, ¿no? Pero el de transporte sí, ahora secretario. Sí es muy serio porque estamos con 1.200.000 habitantes. Pero venga, entonces, secretario. En el momento de que se nos organicen, pues realmente va a ser una situación muy compleja porque ¿quién controla a toda esa gente peleando algo que es los servicios básicos? Sí, tiene toda la razón usted en el tema de servicios y de educación, pero el tema de transporte público en la ciudad ha sido siempre el mismo tema. El tema de la capacidad, el tema del convenio con Bogotá. No le hemos podido colocar una solución clara a esa situación. Que necesitamos más buses, que necesitamos tren ligero, regiotram, metro, lo que usted considere es necesario. Necesitamos también unos buses. Mi pregunta es la misma. ¿Esta discusión se ha venido dando con Bogotá con 400.000 habitantes o con 1.200.000 habitantes? Es la misma discusión de siempre. No hemos podido llegar a un acuerdo con Bogotá frente a nuestro transporte público, frente a nuestros taxis. Entiendo que el servicio es insuficiente y cada día va a ser más insuficiente, pero con Bogotá no nos puede llegar a un acuerdo nunca. A eso me refiero yo. ¿Cuándo vamos a tener un acuerdo ya serio y tranquilo con la capital de la República? El planteamiento que se les hizo el día de antier ya muy seriamente a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, a la Gobernación y al Ministerio es que la idea es que entre todos paguemos unos estudios para que se nos planteen unas alternativas. Pero mientras tanto lo único que hay que hacer es modernizar y actualizar ese parque automotor para que el servicio sea, ojalá, acorde a las necesidades y a las características de nuestros usuarios del transporte. Sí, óyeme, secretario, mire, es claro, y usted lo manifestó al comienzo de la entrevista, que no se han definido los temas concretos que Soacha va a llevar a esa mesa que ya no va a ser el 10, sino el 11, con la Secretaría de Movilidad. Sí, señor. Digamos que se puede decir más o menos hacia dónde nos vamos a inclinar, cuáles son los temas, porque hay muchos, seguramente si yo le pregunto, pues no solamente tiene que ver con el recorte de rutas, con la piratería, en fin, pero los 4 o 5 básicamente, ¿qué se ha ventilado en ese aspecto, secretario? Pues eso lo define la mesa, pues, entonces yo adelantarme a esos temas es complicado porque eso lo define la mesa, pero lo que yo sí estoy convencido que hay 2 puntos que son fundamentales y que deben ir de primeros en la agenda. Uno es frenar el recorte y el otro es hablar del tema de los paraderos. Porque, por ejemplo, el tema de lo que hablamos del 4-1, del 3-1, del 2-1, eso ya es un tema específico del ministerio. Esa es otra mesa de trabajo que en su momento se haría con el ministerio. Correcto. Sí, bueno, ahí Carlos, mira, ahí está, recorte de rutas y el tema de paraderos en Bogotá. En Bogotá. Que son muy lejanos el uno del otro. Sí. Claro, hoy están a 1.200 metros y no es justo que si uno está en la mitad le toque caminar 600 metros para un lado o para el otro. Entonces, que lo hagamos ideal sería 600 metros, pero más o menos ideal sería 800 para caminar 4 cuadras, pero ya más es difícil. Sí, ese tema también se discutió el año pasado, el año antepasado, frente al tema de los paraderos. Entonces, hay 2 mesas de trabajo. La memoria de Carlos nos va a matar, hombre. Es que es que Fernando, llevo 25 años haciendo lo mismo. Y no se me va a olvidar. No, y hace mire, dos años se sentaron, hace dos años empezaron con la resolución del 2013 y empezaron a hablar de los paraderos en Bogotá. Denos la oportunidad de cambiar la situación. Eso es lo que le estoy pidiendo. Que la en unos dos, tres años y verá que la situación ya cambió. Ojalá, ojalá, sí, porque se advirtió hace dos años el mismo tema de los paraderos. Los transportadores no pudieron hacer nada y nos tocó aguantarnos. Que nos pusieran un parte si no parábamos en el paradero, primero, que hay que hacerlo, y segundo, muy separados. Oiga, es dos mire, temas entonces. Primero, evitar el recorte de rutas y segundo, el tema de paraderos. Mire, y yo sí voy a, yo voy a complementar algo, secretario, algo de lo que ha dicho Carlos, y es lo siguiente, y en eso creo que ni usted ni nadie podemos negarlo, que los transportadores de Soacha prestan mal servicio, que maltratan a los pasajeros, que están desorganizados. Eso no hay que negarlo, secretario. Ahora, yo lo entiendo a usted, que por supuesto es la cabeza, es la representación del municipio en este tema de movilidad, y por supuesto que hay que apostarle a concientizar que si se quiere llegar a un acuerdo con Bogotá, tenemos que cambiar, porque es que en Soacha, y Soacha se merece un buen servicio, ¿o no es así, secretario? Mire, venga, le cuento algo, Ariel. Llegamos directo desde el 8, yo me posicioné el 8 de enero, y me posicioné a las 8:30 y a las 9 de la mañana me llegaron todos los gerentes aquí que iban a hacer paro. No me había sentado en la silla, me estaban presentando la gente de la secretaría. Cuando llegaron todos y se lo creo. Pero le cuento una cosa, a hoy he hecho un número importante de reuniones con los gerentes, con los consejos directivos, con los propietarios, con los transportadores, y la idea es concientizarlos de un punto fundamental hoy. Y es que si no nos modernizamos, si no cambiamos el pensamiento, si no cambiamos ese chip tradicional y nos modernizamos, vamos a desaparecer. Y por eso todos la parte de transportadores, todas las empresas, todos los propietarios, los consejos directivos hoy son conscientes y estamos en proceso de aprobar entre todos una sola empresa que tenga la cobertura total de todas las empresas para mañana competir. Porque estamos a punto de ser zona 14 en lo que tiene que ver con el transporte integrado. Entonces, si no nos organizamos, desaparecemos. Porque es que eso se hace a través de una licitación pública. Entonces, si nosotros no tenemos una empresa legalmente constituida, con músculo financiero, con músculo técnico, nunca vamos a tener la oportunidad de competir. O sí podemos competir, pero no tenemos opción de ganar con las empresas de Bogotá, con las empresas de Medellín, con las empresas de Cali, y para todos es muy bien sabido que el tema de Soacha es un mercado muy positivo y muy favorable para cualquier empresario de transporte. Entonces ya hoy somos conscientes de que esa etapa se tiene que dar y que todos estamos en proceso de modernización. Hoy en día en esa mesa de trabajo hay dos propuestas, el tema es escoger una de las dos o de las dos hacer una, para ser la mejor opción y ponerla en funcionamiento. Por eso la urgencia de modernizar nuestro parque automotor para mañana estar en capacidad de competir. Y por eso te digo que la mentalidad y la organización de los transportadores como tal a nivel municipal, no te digo que ya cambió al 100 y que estamos listos, pero estamos en proceso de cambio y lo más importante es que tenemos conciencia de que si no modernizamos, desaparecemos. Oiga, secretario, ya para finalizar, pues obviamente es un tema que se sale de sus manos, porque es que hay veces, y usted lo ha dicho, con los transportadores es tan complicado. Mire el ejemplo que nos colocó, dialogan el domingo en la noche, por supuesto que no estaban ahí representantes de los conductores, pero acuerdan que no hacen paro y el lunes hacen paro. ¿Quién garantiza que no haya paro? ¿La reunión cuándo va a ser? Ahora se corrió para el miércoles, hoy, ¿no? Hoy 11. Pero la movilidad. Perdóneme, el Ariel, en algo. A mí no me disgusta que hoy estén sentados en la mesa propietarios y conductores. Secretario, poniéndole el es que al problema. Es que yo no estoy entonces cuestionando eso. Que en la mesa estén ellos también. Por supuesto. Ellos también sentaron su voz de protesta y para nosotros es muy sano y conveniente porque a veces, y no lo estoy diciendo por todos ni por mucho menos para que mañana se van a poner susceptibles los gerentes, pero hay gerentes que se limitan a estar en los sitios y aquí se les dijo muy claro en la secretaría que se limitan a cobrar sus rodamientos, se limitan a multar los conductores que cumplen la norma en un momento, pero no velan por el bienestar también del conductor y del propietario. Secretario, pues, venga. Por eso es bueno que todos ellos también estén en la mesa de trabajo. O sea, por supuesto. Lo que pasó entre domingo y lunes no es malo, sino es bueno, porque todos hoy van a estar sentados en la mesa y van a tener oportunidad de opinar y de ver cómo es que se negocia con un monstruo como es de Bogotá. Venga, secretario, es que yo no le estoy cuestionando que se hayan sentado los conductores. Lo contrario, me parece que fue un error el domingo no haberlos incluido. Porque es que sí, lo que usted dice... Lo que usted dice es que fue una reunión urgente y no se alcanzó de pronto. En este momento tener unos delegados. Y lo que usted dice, claro, y lo que usted dice de los gerentes es cierto. Hay algunos que ni siquiera se dan cuenta qué es lo que están haciendo los conductores, y yo diría que la mayoría. Pero secretario, la reunión va a ser con movilidad el miércoles, tal vez es 11, ¿cierto? El 11, sí, señor, es el miércoles. El miércoles. Sabes que el secretario no había previsto que el lunes es fiesta. Bueno, sí, exactamente. Entonces, por eso él la aplazó para el día martes. Óyeme, pero venga, de todas formas ese día, claro, ustedes tienen que definir, o la mesa debe definir unos puntos específicos para llevar. Ni siquiera se va a definir, se va, porque ellos con toda seguridad que van a tomar nota. No. Porque ellos siempre que nos reunimos con ellos, se andan con 5 o 10 técnicos a bordo, que no es malo, porque uno no puede apresurarse a dar respuestas. Entonces yo considero que dejamos planteamientos ahí muy claros y ellos en su equipo técnico después lo decidirán. Sí, pero venga. Su tiempo. Eso es sano y es prudente para todo el mundo, para no dar respuestas aceleradas, que lo único que trae son consecuencias. Pero venga, hoy y pasado mañana, en las reuniones de hoy y de pasado mañana, sí se definen esos puntos. Los puntos de la agenda sí, los nuestros sí, pero ellos no nos dan nada respuesta. No, por supuesto, sí, porque lo tengo claro. No, y es que eso es claro para todos, que hoy pasado mañana se definen los puntos, se ponen en, digamos, en conocimiento de las autoridades y ya me imagino que se tomarán el tiempo prudencial para definirlos. Sí, señor. Okay. Mire que por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron hoy en Caracol, salió el tema de los carreteros. Entonces, el tema de los carreteros es más complejo de lo que uno cree. Claro. Y es lo que, por ejemplo, ayer planteaba también en la reunión con la ANI, con el tema de los semáforos de la autopista sur. La norma de los carreteros es una norma reciente en donde le exige a los municipios de categoría 1 darles alternativas de mercado, de comercio a los carreteros, ¿cierto? Pero sí. Para eso es, por ejemplo, la sola preparación para dar estos animales en adopción, estos caballos, para darlos en adopción, el proceso en primera instancia es hacerle unos exámenes que le pueden costar al municipio alrededor de 500, 400 millones, dependiendo si hay que no hacer una recuperación de los animales, sí, posteriores, o si hay que practicar la eutanasia, esa se hace por kilos. Sí. Y cuando se habla de 500 millones y no quedan presupuestados dentro del presupuesto de la vigencia de este año, pues el alcalde le tocó hacer un esfuerzo financiero grande, importante, porque recursos del balance tocó sacar un valor de 500 millones de pesos. La misma norma dice que posteriormente a entregar los animales en adopción, toca darles la opción de la alternativa económica, bien sea un vehículo, bien sea una peluquería, las que quieran, bien sea un salón de un restaurante, un taller de mecánica, una serie de cosas. Pero cuando hablamos de hacer eso para un promedio de 180 a 200 carreteros, estamos hablando de casi 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos. Y son cifras que todos conocemos que para Soacha imposible. Hoy son imposibles. Por eso nos estamos reuniendo con el departamento, con el secretario de Movilidad de Bogotá y una secretaría de la gobernación, para buscar recursos, porque el solo municipio no puede aportar un valor tan importante, porque a Soacha es muy difícil llegar y sacar de una vigencia 6.000 millones de pesos, porque eso implicaría que, por ejemplo, tocaría dejar de hacer inversión en obras públicas. Sí, señor. En infraestructura, cuando la norma lo dice y cuando todos somos conscientes que el gobierno nacional no nos ha querido hacer un censo y seguimos con las transferencias de 400.000 habitantes. Sí, señor. Oiga, secretario, le propongo que este tema de los carreteros, que también nos compete... Sí, deme ahí un paréntesis. Sí, es que yo le iba a proponer al secretario que tomáramos el tema otro día, claro, que venga la cabina. Claro, pero es que nosotros nos estamos adelantando un poquito, porque seguro que ahora comentan sobre el noticiero y vamos a hacer noticia hoy a mediodía y de pronto mañana, porque desafortunadamente, sí, para tiene los razón. Organismos de los medios de comunicación, de pronto no los nuestros, los locales, que son solidarios y entienden la situación y la difícil situación por la que atraviesa nuestro municipio y por la que nuestro gobernante tiene que hacer un esfuerzo enorme, el profe Leazas, son solidarios con nosotros, pero es que los medios nacionales sí son difíciles y crueles con nosotros. Tiene toda la razón. Secretario, muchas esperanzas puestas en usted, porque es que realmente hasta ahora tenemos un secretario de movilidad ya pensando en todo el tema de ciudad, porque lo anterior fue como una especie de transición que no sabíamos si estaban acá o allá, no teníamos ni idea, pero hoy tenemos una persona que conoce Soacha, comprometida con Soacha, y por eso, secretario, las expectativas puestas en usted, a ver si de una vez por todas erradicamos este problema y empezamos ya a pensar en construcción y en futuro, que es lo que se está proponiendo desde esa secretaría. Nos vemos aquí, secretario, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlitos, y a Ariel y a todos los la audiencia de su medio de comunicación, un saludo muy especial, y pedirles el favor que nos apoyen en esta gestión, pedirles el favor de que seamos conscientes con la situación que estamos viviendo, y lo más importante es que entre todos, ahí como el eslogan de nuestro gobierno, juntos para hacer ciudad, para formar nuestro municipio, juntos formando ciudad, eso nos hace fuertes y nos, sobre todo, nos da la oportunidad de sacar adelante todos estos problemas. Muchas gracias.